son, madre mía, cómo me horno, ¿eh? Me horno, me adorno. Cuando son las 8 y 3 minutos, lo hago así como locutor de verdad. ¿Qué tengo aquí apuntado la presentación de Mi Rollo es el Rock? Si estamos, pues estamos en el Mi Rollo es el Rock número 17. Hoy en Tarragona Radio son las 8 y 3 minutos de la tarde en directo, temporada 21 de este programa. He puesto una presentación nueva en el YouTube, Paula. Hola, Paula ¿qué tal? Sutil, después hará sección. ¿Qué tal? Hacemos un poco de sumario. Sergio García Hortal, el artriste. Hola, buenas. Viene a cantarnos una canción de una serie. Sí. ¿Y otra suya? Temazo de serie. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama System Fóbicos. ¿Quién la lleva? Trisha. ¿Ves? Trisha. Soy el único del mundo que pronuncia bien tu nombre, ¿a que sí? Sí, sí, Trisha, la verdad que he dicho súper bien. Es, el apellido, es que yo decía, eres cana... Yo, ahora me voy a poner a hablar yo francés y no sé. Buset. ¿Canadien? ¿No se habla francés en Canadá? Sí, alguna gente, pero yo desafortunadamente no. Entonces, no. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Odé? No. No, pero mi apellido es francés, ¿eh? ¡Ah! Sí, Trisha Odette. ¡Es Odette! ¡Oh, qué bien! Trisha Odette en Mi Rollo. Yeah. Es el rock, que le he cambiado la descripción al asunto del YouTube. ¿Has visto que ahora pone? Antes ponía el rock es mi rollo. Era muy serio. Era muy serio. Tony, buenas tardes. Tenemos a Tony García al control. Era el rock es mi rollo. Eso era un rollo. Ahora es Pae, el calvo de Mi Rollo es el Rock. Y así está en todos sitios, en Spotify, en iVoox, en todos sitios. Estamos los lunes en directo aquí en Tarragona Radio a las 8 de la tarde. Bueno, 8 y poco, porque antes tenemos noticias. Os doy la noticia también de que vamos a empezar a emitir a un horario que sea el habitual, el bueno. Siempre a la misma hora en Radio San Pedro y San Pau, los martes a las 2 y media de la tarde. Dándole a la peña un poco el mediodía y la siesta. Una horita de canciones. También en directo nos emiten en Radio Cambrils. Bueno, en directo no, en diferido, los viernes de 9 y media, 10 y media de la noche. ¿Y qué te digo? Tony, venga, ponme a los Beach in Black, va. Otro día te los pasé, Sergio, y me dijiste, madre mía, este es el temazo. Heavy metal cameliano, tío. Es que tal y como me entró la primera nota, dije, esto es mi rollo, tío. Sí, mi rollo es el rock, que también se emite en otras emisoras que te voy a decir a continuación. Pero hoy es el primer día que emitimos de forma consciente en Asalto Mata Radio Rock. Nos estrenamos ahí, vamos a estar todos los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, en Asalto Mata Radio Rock, que es una emisora online en la cual hay 50 y pico programas, todos de rock. O sea que somos una resistencia resiliente, rockera y orgullosa de amar este tipo de música. Aunque Mi Rollo es el Rock, estamos locos y hacemos cualquier cosa, que sí, Pablo. Como aquí siempre. Yo, o sea, que yo si cojo ahora y te pongo a Rafael, ¿te lo crees? Sí, me lo creo. Y si te puedes hablar en francés, como has hecho hace un momento, sí, también me lo creo. Sí, te digo en francés, pero en directo. Yo quería entrevistar a Zaz aquí en Mi Rollo es el Rock, pero imagínate el francés que iba a soltar. Claro. Madre mía. Sube los Beastie Black. Sube los Beastie Black un poco. Bueno, también estamos en Radio Frecuencia Benidorm, Radio de Mente de México, Sol y Rabia, Piratita Radio también de México, en Argentina, en Radio Crimen Online, en Local del Rock Radio y Radio Cruda de Colombia. Los Beast in Black, que llegamos un poco tarde para anunciar sus conciertos. O sea, a Murcia ya no llegas. A Murcia tocan hoy. ¿En Murcia? En Murcia tocan hoy. En Madrid tocaron ayer, pero había ya soltado. Pero mañana tocan en la Sala Salamandra 2 de Barcelona, en Hospitalet, ¿vale? Mañana, día 31 de enero. Descansan un día, están en Stage Live de Bilbao. Y esta gente, ¿quién son los Beast in, los ahora no me acuerdo del nombre de grupo, los Beast in Black, iba a decir los Back in Black, como ACDC. Pues bueno, esta gente son unos finlandeses que tienen pues tres discos en el mercado. El último de ellos es este Dark Connection, que lleva pues este tema, este One Night in Tokyo, y hacen pues esta curiosa mezcla entre power metal y música pues más bailable, ¿no? En el disco, por ejemplo, hay una versión de Michael Jackson, y hay una versión de Manowar cerrando el disco. O sea, ejemplifica muy bien lo que son estos Best in Black. Tienen un cantante griego y en los conciertos, de los conciertos que os acabo de narrar y que les quedan pues de su gira, que son pues Varna y Bilbao, porque al de Murcia ya no llegas, o sea, en Murcia ya están abriendo los Farwind, que son también del país del yogur ese tan cremoso, tan puntuoso. ¡Griegos, vamos! Estoy volviendo loco a Tony, ¿eh? Sube y baja, sube y baja. Pon un poco a los Defcon 2, los dejamos, los dejamos. Este tema se llama como la gira que van a emprender los Defcon 2 a propósito de este disco, del 30º aniversario de Armas para el Pueblo. El tema se llama Mutantes para el Pueblo, pues haciendo un híbrido entre las dos canciones más representativas del álbum y que iban en la banda sonora de la primera película de Álex de la Iglesia. Acción Mutante y Mineros Locos, Armas para el Pueblo. Se las ¿vale? marcaba, ¿eh? Las bandas sonoras de Álex de la Iglesia. Bueno, Álex de la Iglesia fue quien les dijo a Defcon 2 que le metieran un poquito de chicha al rap. O sea, gracias a Álex de la Iglesia, Defcon 2 pues empezaron a meter instrumentos propios del rock en su música y es pues vamos el punto de partida rockero a la trayectoria de los madrileños. Defcon 2, tengo aquí un montón de fechas, pero si os parece bien, bueno, ya que tengo las fechas de la gira, pues las voy a dar, porque ya que las he apuntado, bueno, la abren este sábado 4 de febrero, porque la tengo en galego, pues la decimos en febrero en Santiago de Compostela junto a Dismal, en la sala Malatesta. Pero bueno, 4 de marzo están en Valladolid, 17 en Ponferrada, 18 Vitoria-Gasteiz, 1 de abril Guadalajara, 15 de abril L'Hospitalet, Villamediana, La Rioja, en el Festival Summer Fest, el 6 de mayo, el 2 de junio en Bilbao, el 17 y 16 de junio en Vintoro, en el Festival de, pues ese Festival de Zamora, mes de julio en Ambrosero, Cantabria, el 30 de septiembre en Zaragoza y anteriormente en el Juergas Festival, a primeros de agosto en Adra, Almería. Ponme a los Defcon 2, ponme la siguiente, esta va del disco siguiente de este Alzheimer y liga muy bien con el primer capítulo de vuestra serie System Fóbicos, El Coche No. hagas lo que me hagas, el coche no me lo rayes. Madre mía, cómo quiere la prota Cindy de vuestra serie a su coche, a Larry. Sí, Larry. Se lo cambian por Barry. ¿Sabes la verdad? Que mi coche se llama Larry y Barry. Son los dos coches míos y tienen nombre, eso que es, nombre bueno. ¿Pero además, eso es una costumbre muy canadiense o qué? Oh, no sé. Ponerle nombre a los trastos. A lo mejor es costumbre de Trisha, pero también tengo un árbol limonero, se llama Lily. Pero, Trisha, ¿pero esto qué es? O sea, vuelca, Cindy no es Cindy, Cindy eres tú. Así. Yo no sé cómo os vamos a explicar aquí en Mi Rollo es el Rock. ¿Tú has visto la serie también? Yo sí, yo he visto todo. ¿Y qué te ha parecido? Maravillosa. Bueno, todo media hora. Maravillosa. Yo si me pongo a decir las cosas que me gustan, la voy a destripar. Sergio, ves cogiendo la guitarra que tienes que tocar. Es mejor no decir mucho para que no la gente no sepa. Entonces nos quedamos sin entrevista. Bueno, va, pues dilo todo. No, pues que es una crítica social. En el primer capítulo, por ejemplo, venga, una píldora, ¿no? Por ejemplo, pues Trisha, o en este caso, pues Cindy, está con su marido. ¿Cómo se llama Fernando en la serie? Santi. Vale, has cambiado los nombres. Y tú a Sergio lo conoces como Xavi. Sí, dice, ya viene Xavi. No, sí, le cambies el nombre al artriste. Sí, pero yo ya soy Xavi. A partir del primer capítulo ya soy Xavi. Sí, eres Xavi ya forever. Sí. Xavi, que te han encargado la sintonía del System Fóbicos, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo surgió eso? Pues bueno, no sé. Supongo que porque les caigo bien, porque si no... No entiendo, no, les gusta el rollete y entonces me dijeron, oye, mira, ya que actúas y tal, nos gustaría que pusieras tú el opening. Y yo, bueno, a ver. Entonces quedamos Santi, Cindy y yo, y quedamos, hicimos ahí como un poco de popurrí de palabras, de por dónde iban los tiros, y yo ya me puse con la letra, la canción. Una lista así de palabras que está parte del sistema y él... He ido a su casa y boom, literalmente magia. Tiene una canción para nosotros unos semanas después. Flipante, ¿no? Pero a mí la verdad es que me moló mucho, ¿eh? Digo, es un temazo como para tocarlo en directo, ¿eh? Que sí, mola, Paula. Yo la serie, el primer capítulo me hizo gracia, pero esta mañana mi madre decía, ¿de qué te ríes haciendo el programa? ¿No estás preparando el programa? ¿De qué te ríes tanto? El segundo, el que va de los... El primero va de la tele y el segundo va de veganos. Y es muy compartible, le decía yo antes a Trisha Odette, que por otra parte... Bueno, venga, va, no nos vamos a enrollar. Esta es la sintonía que Sergio García, el artriste, ha compuesto para System Fóbicos. Te escondo el tarro de azúcar, los aditivos transgénicos también. El leta mejor mañana, ahora un chupito de metadol. ¿Cómo lo oyes? Ando tras esa terapia que me delato en la oposición. Venga, chaval, a estudiar. Que no hay ni para gasofa, y en vez de un like, otra sanción. Y de rutina al trabajo me encuentro al notas de aquel viral. Que solo por postureo preguntan, nene, ¿cómo te va? Y yo que ahí vamos tirando a cenos. System Fóbicos, System Fóbicos, System Fóbicos, System Fóbicos. Pues bueno, es lo que tiene el sistema. Que después de un día estresante la gente llega a su casa y no quiere nada más excepto que ponerse delante de la caja tonta, comprar todo lo que se vende, y así se va creando un ejército de zombies. De eso va System Fóbicos, ¿no? De pequeños clichés que hacen más tonta esta sociedad. ¿Cómo lo ves tú, Trisha? Sí, la verdad es que estamos riendo de nuestro propio mismo también, porque hay mucho verdad de mi vida personal en este show y las cosas que veo alrededor. Y bueno, si no podemos reír a nosotros mismos, ¿qué podemos reír, sabes? Sí. Bueno, me contabas tú que Fernando y tú sois flexiveganos. Sí, somos flexiveganos de verdad, sí. No sé, yo creo que esta palabra existe antes también, ¿eh? ¿Qué es eso de ser flexivegano? Cuéntanos. Vale, pues... Estamos veganos por 3 años y me notaba que necesitaba algo de huevos, así que ya como huevos directamente de fincas. Y nunca hemos logrado de dejar sushi, así que siempre he sido vegano comiendo sushi. ¡Cuánta flexibilidad! Es que eso no se puede dejar. Es que hasta la gente que nos da asco el pescado, es que a mí me da asco el pescado y me encanta el sushi. Sí. Es que eso está demasiado bueno. Sí, a veces lo hacemos en secreto y... Paula, ¿qué haces con el micro? ¿Qué te pasa con el micro? Es que si no me tengo que agachar y... es incómodo. Es que es muy alta, pero que se oye igual. Ah, se oye igual. Claro, haz así, ¿a qué sí? A ver, ya, Tony, pero eso es lo que Tony, no quiero, tú dime ponerme tú, así tú, porque tú. Se me cae esto. Si se queda ella así, a que se le oye. No, pero yo explico lo que me pasa. Bueno, tengo pues la que cabeza... lo coja, que es cantante. Vale, que tengo la cabeza muy pequeña y estos cascos son muy... Y claro, si me pongo así me caen. Es verdad, tiene la cabeza como dos paes, ¿eh? Tú compara la cabeza... Es que tú tienes cabeza para ocho cuellos, tío. Sí, tengo más cabeza que Rocío Jurado. ¿Tú te acuerdas de la cabeza que tenía Rocío Jurado? Se ponía al lado del torero. Bueno. Pero yo tenía una duda de esto del flexiveganismo que me ha flipado, me encanta. Es una cosa que me encantaría a mí poderlo ser y me quedaba ahí en el... Me encantaría. ¿Tomáis algún tipo de vitaminas o algo...? Bueno, es que se recomiendo de tomar B12, pero yo siempre olvido. Entonces... ¿Y estás bien? O sea, ¿haces deporte? Entiendo, ¿tienes energía para...? Sí, se nota que comiendo huevos, se nota que me siento bien. Cuando he quitado los huevos, estaba un poco baja de energía. Mm-hmm. Pero no sé si era por eso, porque el mundo del veganismo es tan amplio, claro, y grande. Incluso que mi cuñada tiene un restaurante aquí en Tarragona, se llama Crea, donde tú puedes comer... comida riquísimo y variedad, que antes de ser flexivegana yo pensaba que solo come bocadillos o ensalada, pero es otro mundo. Lo cierto es que la gente que se mete a vegana aprende a cocinar. O sea, yo qué sé, pues la gente normal, los de toda la vida, los que comemos cualquier cosa, al final te apañas con cualquier cosa para cenar, y los veganos no, los veganos al final acaban haciendo deconstrucciones y hasta esferificaciones en su casa, ¿eh? Es arte. Hombre, ponte tú con el tofu, ¿no? Como no le eches potingues a eso. Uy, el tofu está asqueroso. Pero tú tomas tofu, pero yo el tofu. Pero si le echas potingues. Pero el tingue, si lo fríes bien, le echas soja, le echas cosas, está bien. Pero bueno, la soja muy sana no el es. El seitan, ¿eh? A mí me mola el seitan, es el decía Benjar el chiste, es la comida más heavy. Pues yo tengo la gran suerte que a mi marido le encanta cocinar, entonces yo no presto atención, simplemente como. Ah, claro. Sí. Bueno, luego limpias, ¿no? A mí me ha dicho, más de un oyente, me lo han dicho, dicen, quien pregunta bien es Paula. Yo pregunto bien. Pregúntale tú algo acerca de la serie. ¿Qué te ha parecido? Haznos un resumen de lo que es System Fóbicos. A mí me ha gustado mucho. A mí la pregunta es, ¿cómo se os ocurrió hacer esto? ¿De dónde vino esa idea? ¿Tuvisteis ayuda? ¿No tuvisteis ayuda? ¿Cómo fue? No, simplemente ha salido el concepto noche y nosotros en plan, somos monologuistas. Fernando lleva 20 años haciendo monólogos y yo 7 años y hacemos sketch comedia. Y era como, queremos ampliar nuestra creatividad, las cosas que hacemos. Entonces, cuando salió la idea, estábamos mirando un sitcom, se llama Seinfeld. Y era como, queremos hacer un sitcom. Y en Seinfeld, no es súper común aquí, pero muy popular en las 90s, en Norteamérica por lo mínimo. Y cada episodio es diferente, que no está conectado. Entonces puede ser un personaje principal y entras y tiene un novio y no sabes dónde viene esta novia. Y solo es en este capítulo. Y nos gusta mucho este rollo de que nada está conectado y todos son diferentes y hay mucho a jugar. Entonces, mirando esto, nos ha inspirado de hacer un sitcom, ¿no? Un web serie. Y de allí hemos cogido cosas de nuestra vida de verdad, porque vas a ver un capítulo 3 que intentamos hacer un huerto y es nuestro huerto de verdad. Y es basado en nuestra realidad de que si queremos ser autónomos de comida y tener control que ponemos en nuestro cuerpo, pero tener un huerto no es tan fácil que tú crees. Entonces todas las cosas que pasan en este episodio ha pasado en nuestra vida de verdad, con todo este lujo que vamos a hacer un huerto, y al día siguiente es como que ves que eso es mucho trabajo por detrás de una lechuga. Claro, a ellos los puedes buscar en TFI Comedy, TIF Comedy. Me equivoco y pongo en Google TFI Comedy, no es T, o sea, Trisha y Fernando, TIF Comedy. Y la primera originalidad que nos encontramos, a mí me parece muy original, que sean capítulos bilingües, porque pone, está subtitulado en inglés, pero ojo, cuando se habla en inglés, está subtitulado en castellano, pero eso se transporta al montón de tipos de espectáculo que ofrecen en, bueno, está aquí, tficomedy.com, dilo tú bien, Paula, tif.com, pues bueno, espectáculos didácticos para niños, monólogos a medida, cuéntame. Sí, sí, que hacemos shows escolares, que vamos a institutos. Acabamos de hacer un show sábado en Tarragona, que es sketch comedias, como Saturday Night Live, con las escenas cortas de 7 minutos. Y de hecho, hablando de sintomfóbicos, de que está en inglés, es mi hermana de verdad, y ella está en Canadá. Entonces grabamos ella en ordenador, siempre está en ordenador, porque ella está grabando su lado en Canadá con mis sobrinos, claro. De verdad. Qué guay. O sea que bueno, son trocitos de realidad también. El seriote, y oye, la intro la pone este señor, pero la outro, o sea, ¿quién es? Tú me lo contabas el otro día, que es alguien con miedo escénico. O sea, ¿quién es Alba García? Sí. Bueno, conocida pues con el nombre de guerra, con el nombre de guerra, que se me ha olvidado ahora porque tengo mala memoria. ¿Quién es Maisa Ignota? Maisa Ignota, eso es. Bueno, es una amiga mía que ni sabía que tiene esto dentro de ella, y después un año de amistad, ella, de hecho tengo estas canciones, tiene 6 canciones, estaba escuchando, flipando, que al mundo tiene que escuchar estas canciones, ¿qué estás haciendo? Sí. Porque las palabras te mueven, ¿no? Sí, es que sí, te provoca algo dentro y que me pone de pie. Y ella me cuenta su historia de qué pasó hace 10 años. Ella está enviando este disco a muchos productores y alguien la ha cogido para hacer los 6, un demo. Y cuando fui para hacer un show, no le gustaba estar en el escenario y lo he dejado, no sé si en el momento, pero la sensación que yo tengo es que sí. Y estoy ya con ella como Alba, por favor. Incluso que vuelve. Si vuelve, que el mundo mira, necesita Tony, su arte. Tony, ves preparándola. Ingenieros del pecado, Maisa Ignota. Ojo, ojo cómo suena rap. En mi rollo es el rock, estamos locos. Hay que retomar el rumbo y decidir nuestro futuro. Yo no veo la intención de sacarnos de este apuro. Si te fijas bien, hay fisuras ya en su muro. Han decidido escribir ellos el libro de nuestra vida. El resultado está buscado, subsistencia dividida. Quizás sea por la crisis y su bestial subida. Con tanta separación la unión parece estar prohibida. Se dedican al saqueo y arruinar el porvenir. Por culpa de su avaricia es imposible consistir. Intentando averiguar por qué debemos proseguir. Pues para alzar el puño en alto y por los nuestros combatir. Transfusores de mentiras, ingenieros del pecado. El desorden cotidiano es por ellos adjudicado. Han iniciado su ofensiva en un momento delicado. El tormento provocado sufriréis por duplicado. Adicción, desolación, el resultado de su acción. Menos trampas escondidas, más alfabetización. Sueños rotos y oxidados venden sin moderación. La ambición que os alimenta será vuestra perdición. Vuestra indignación ante su falta de atención. A este paso incrementamos nuestra propia destrucción. Han intentado sufundirnos bajo su gran maldición. Desconocen el secreto, nuestro amor es la poción. Invocan al diablo en cada paso hacia el abismo. Homicidios camuflados no son solo un espejismo. La sangre empieza a hervir ante su cólera y cinismo. Pues el mayor depredador del hombre es el hombre mismo. Derrochan despachatez sobre sus alfombras rojas. ¿Qué cosas tiene la vida? Un cúmulo de paradojas. Reciben los ingresos de la pasta que tú aflojas. Y una vida sin vivirla es como un libro sin sus hojas. Son la manzana envenenada que ofrecía la serpiente. Picamos como bobos al hincarle el diente. Decidieron elegir un camino diferente. Para ellos no hay habitantes en todos los continentes. Siguen dándonos la espalda, no nos dan la solución. Poner fin es la respuesta a esta burda actuación. Nos preguntamos hasta dónde llega la degradación. No nos queda más remedio que iniciar nuestra expansión. Adicción, desolación, el resultado de su acción. Menos trampas escondidas, más alfabetización. Sueños rotos y oxidados venden sin moderación. La ambición que os alimenta será vuestra perdición. Vuestra indignación ante su falta de atención. A este paso incrementamos nuestra propia destrucción. Han intentado sufundirnos bajo su gran maldición. Desconocen el... Una rabia, una rotundidad, un mensaje. Es la leche. Y lo puedes encontrar por internet. O sea, buscas Maisa Ignota CD en Google mismo y encuentras estos 5 temas que son del año 2011. O sea, es la leche, ¿eh? Sí, sí, tiene 6 canciones. Ah. Tiene 6 en internet. De donde me lo he bajado yo, este completo, que ahora te digo cómo se llama, el LP. Espérate que te lo busco. Sí, el EP se llama La corrupción lo quema todo y está en hhgroups.com. Pero bueno, pones Maisa Ignota, La corrupción lo quema todo, y ahí te encuentras estos cinco temas. Fernando García Torres, al otro lado del teléfono, que queríamos saludarte, porque nos ha gustado muchísimo este System Fóbicos. Estamos aquí de cachondeo. Ah, mira, es como debe hacer las cosas, con cachondeo siempre, con humor. Con cachondeo y con cariño, y madre mía, y bueno, Mi rollo es el rock, es un programa en el cual pues nos gusta dibujar a la gente una sonrisa en su cara. O sea, esto se llama Mi rollo es el rock, ¿cómo debería llamarse, Paula? Uf, mi rollo es el cachondeo. Mi rollo, bueno, eso sería una mierda de nombre que... El caos de PAE. El caos de PAE, lo que le da la gana. Apa, Y nada, hemos presentado más o menos System Fóbicos, pero te queríamos saludar a ti. No has podido venir en persona porque estabas de cumpleaños, ¿no? Cuidando a niñas. Estaba de cumpleaños con mi hija pintando la cara, que empezaba pintando la cara de mi hija y ya no empezaba a ponerse niña ahí, pero como si fuera el apocalipsis zombie, ¿sabes? Madre mía, estaba la cosa que cuando te hemos llamado hace un cuarto de hora para que entraras, estabas ocupado, o que no te manchara en el piso, ¿eh? No, me estaba despidiendo de la gente en plan que creo que me van a llamar de la radio, dejadme ya. Dejarme en paz. Y me ha dicho Trisha, dice, bueno, si quieres él se escapa, que no sé qué. Digo, a ver, un cumpleaños de una hija. Yo que tengo tres. Cumpleaños de una hija. Eso no se puede dejar escapar. Bueno, System Fóbicos se estrena cada lunes a mediodía más o menos cada capítulo. Y serán seis. Y hoy me lleva un spoiler. Viendo el reparto, mejor que no miréis quién está en el reparto. Porque puede haber gente que os cae muy bien. Y yo he visto a un cantautor que le gusta bucear, de aquí de Tarragona, que es muy amigo mío, y digo, mierda, ya no me llevo la sorpresa. Cada lunes está eso ahí. La gente os puede encontrar en T, que es Trisha, y de Y, F, que es Fernando.com, y saber de vuestros espectáculos, ver pues cada capítulo de System Fóbicos en YouTube. No me he fijado si está... Sí, no, la página web es tyfcomedy.com, y si vas directamente a YouTube es System Fóbicos, pero System en inglés. En inglés, con Y. Y Fóbicos en español, porque... Bueno, hay un poco de bilingüismo en el show. Sí. Bueno, eso es una cosa que os distingue. ¿Qué te ha pasado, Paula? ¿Qué pasa? Me he atragantado, perdón. ¿Con qué? Con el agua. ¿Pero quién se atraganta con agua? ¿Qué no pasa por otro lado, tío? ¡Ay, madre mía! Uy, que me he emocionado. Sigue, perdón. Sí, es emocionado para el show. Esto pasa, no te preocupes. Oye, Fernando, le dice Sergio, voy a ir a la radio a cantar una canción de un minuto. ¿Le dejamos que nos cante algo un poquito más largo o qué? Y le enfoco así la cámara para él, que es muy guapo. ¡A Xavi! ¡Hombre! ¿Y tal? Aquí estoy yo. Pues eso, ir buscando esa serie. Aquí la... Bueno, ya volveréis a venir y haremos algo aquí en Mi Río es el Rock. Pero pues Sergio, el artriste, ¿qué nos vas a cantar, Sergio? Pues... no sé. Lo que tú me digas. No sé, no. ¿Cómo que no sé? ¿Qué quieres que cante? Tú pides lo que quieras que yo cante. Feliz para mi hija, hombre. No, hombre, no, cumpleaños. Venga, va. Ah, pues venga, sí. Pero, tú, o sea, pero tú feliz. Te crees, Fernando, pero tú te crees que se viene a la radio a cantar cumpleaños feliz. No. Eso, un extracto. Vale. Venga, va. ¿Qué? Moltes felicitats. Moltes felicitats. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera quemar las armas que usé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, ¿cómo es? Que al mentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. ¡Me hago sentimiento! Prometo ver la alegría y el Carmen de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. ¡Viene la parte profunda! Para chururu churu, para chururu churu churu, para chururu churu, para chururu churu churu. Para Chururu, chururu. ¿Cómo canta él, a Paula? ¿Cómo canta la Paula? Joder, ¿cómo canta él? ¿Cómo canta él? Fernando, bravo, bravo, bravo. Fernando, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Felicidades. Vamos a poner unos argentinos ahora. Catupecu Mechu, un cachito. Pues serán unos de los grupos que estarán dentro de un nuevo festival itinerante. Un festival, digo, ¿por qué digo itinerante? Porque tendrán más ediciones repartidas pues a lo largo de todo el mundo, de América y de Europa, que llega a ese festival, a la Farga del Hospitalet de Llobregat, pues el próximo 6 de mayo. Madre mía, qué de grupazos tocan. Yo a los Catupecu Mechu, que es el grupo, un grupo pues de rock experimental, con mucho, que tocan muchos palos de mucho tipo, no los tenía controlados. Pero bueno, pues haciendo esa conexión latina-española, vienen desde Argentina Las Pelotas, que ojo, Las Pelotas son un grupo que surgió de una banda pues muy primigenia, muy iniciática de lo que es el rock más europeo en Argentina, que fueron Sumo. Sumo fueron pues los que metieron tendencias más europeas en Argentina. Murió su cantante, Luca Prodan. Vaya rollo se estoy metiendo, ¿eh? No, no, y entonces de la escisión de Sumo al morir Luca Prodan surgieron Divididos y Las Pelotas. Pues Las Pelotas estarán el 6 de mayo en la Farga del Hospitalet. Y como artistas nacionales, te los voy a decir, madre mía, pues están las raperas de Tribade, que aquí no las controlamos mucho, pero molan, el rap feminista de Tribade. Están los Mafalda, ¿tú los viste en Vilaseca hace nada, Mafalda, o no? No pude. Porque tenías bolo. Sergio, sí. No te he preguntado, pero tú este año has hecho, o sea, en 2022, ¿cuántos bolos has hecho? Entre bodas, bautizos, comuniones, las fiestas del pueblo de Lleida, ¿cuánto? Un montón, no sé. Todo lo que no he hecho 220. En dos años de pandemia lo he hecho este verano. Pues se me acabó el verano la semana pasada, se me acabó el verano. La verdad es que bien. Madre mía, madre mía. Bueno, pues recapitulo. Las Pelotas, Catupecu Mechu, Tribade, Mafalda, Escape. Vaya tela de festival, ¿eh? El Cosquín versus Viña se llama. Porque toma pues el nombre del festival argentino, digamos, latino, y nuestro Viña. Cosquín versus Viña. Festival 6 de mayo, la Farga del Hospitalet. Venga, he dicho ya todos los otros grupos y se completa el cartel. Repito, de nuevo, madre mía, es que no lo acabo de decir, ¿eh? Catupecu Mechu, Las Pelotas, Tribade, Mafalda, Escape y esta gente que ya tenéis en Mis Rollos el Rock, Sociedad Alcohólica. Oh, con el Donna de Fog de Inmune de fondo. Bueno, no podíamos poner otra canción de Sociedad Alcohólica que no fuera contra la agresión, castración. Y yo añadiría de Dani Alves en prisión. Ajá. Ole. Hostia, qué decepción. Todo rima, ¿eh? ¿Tú eres culé? Yo no, no me gusta el fútbol. Bueno, pues bien, ¿qué haces? O sea, la noticia y no la he leído, ¿eh? No soy ignorante. Adiós, sentido. Guapos. Adiós. Se va la gente de TIF Comedy, el artriste. Qué asco lo de Dani Alves. O sea, yo era uno de mis ídolos futbolísticos y vamos. Yo no lo sigo ni el fútbol. Y vi de rebote la noticia comentado, pero no ni la abrí. Y lo que más asco me da es toda esta gente del... El Piqué, ¿no? No, Piqué no tiene nada que ver. ¿Ahora por qué metes a Piqué? Es que estás hablando de fútbol, de Barcelona. Pues. No, lo que más asco me da es toda esta gente del ni machismo ni feminismo. ¿Sabes? Toda esta gente de no, hombre, no, pero el solo sí es sí. O la gente que disculpa a Dani Alves por ser Dani Alves. ¡Qué asco! Es un puto violador. O sea, has perdido todo lo que has hecho en el Barcelona durante... ¿Qué más da? El tío con más títulos de la historia. Los has perdido todos. Pedazo de cerdo, cojones. Y ya está. No se dicen normalmente palabrotas en mis rollos del rock, pero eso, hay veces que la ocasión cerdo, mucha palabrota no es. No, pero he dicho cojones. Hijo de la gran... Es que no me gustan las palabrotas. Eso. Pero su madre no tiene culpa, ¿eh? Su madre lo está sufriendo. Lo está sufriendo. Y me has dicho, tú tenías una sección preparada. Me da igual, te lo digo, yo prefiero Inmunere hoy. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo no digo nada. Yo prefiero Inmunere. Sí, ¿no? Ya que ha venido José Ramón, ahora vamos a hacer la sección. Vamos. Ha venido José Ramón y ha venido su hija. Ha venido su hija. ¿Cómo te llamas tú? Lucía. A ver si se le ve a Lucía, se le ve... ¿Y cómo es que has venido aquí a vivir la experiencia aquí de la radio y la vida, eh? Uh-huh. Pues eso, tenemos a Lucía y a José Ramón y Paula. Espera que os cambio y pongo aquí este pedazo del logo de los Inmunere que están en directo este sábado 4 de febrero en la Sala Cero de Tarragona. Venga, vais preparándome la de Astral Experience junto a Letargus y... Astral este Experience, banco está ocupado por un padre y un hijo. Ya te lo he dicho, Astral Experience, va. Recuerda hoy que los Astral, había alguna conexión de Astral Experience con mis rollos el rock. Con el nombre quitado, Astral solo, vino Héctor el teclista a Radio San Pedro y San Pau. Sí, señor. Cuando se montó el primer bolo que vinieron aquí a Tarragona, creo que fue el primero. La Men's of Silence, Astral y Inmunere en Astral Acero también, hace ya muchos años. Hace un montón de años, pues hace más de 10 años que llevamos en Tarragona Radio. Seguro, bueno, presentaba en ese momento El Mundo Perdido, Mundo Prohibido. Y hoy en día, pues este EP es un grupo... de de heavy metal tiene sus cosas progresivas, muy progresivas, pero también con mucha clase, muy Avalanche. Yo creo que no se puede comparar, pero es que es otro nivel, ¿eh? Es un grupazo. Es un grupazo. Hemos tocado 5 o 6 veces juntos y una fórmula buenísima, y ellos son músicos enormes y personas, bueno, deseando verlos. Es que además somos como primos hermanos, es una pasada esta gente. Y se lo curra mucho, ¿no? Viven para ello prácticamente, son muy perfeccionistas, son muy buenos. José Ramón Romero a la guitarra. Hay otros 6 cuerdas en el grupo. ¿Dónde? No me acuerdo cómo se llama. David. ¿Tu hija cómo se llama? Que se me ha olvidado. Lucía. Como la canción del Serrat. ¿Dónde? ¿Por qué no ha venido David y Pedro, la base rítmica de los Inmuneres? ¿Qué discos han dado? No sé. No quieren verte. Es tan grave. Pero que no se viene todos los días a mis rollos el rock. Bueno, habéis venido a promocionar un bolo, cuando vengáis ahí con una grabación de muchas cosas. Un audio está pobrecillo que no llega. Y David, bueno, está trabajando. Sí, David está trabajando. O sea, Inmunere, tú fíjate, ¿tú viste la presentación que hice de un tema de Inmunere hace nada en que os aplaudía? Sí, lo vi. Los reaños que le habéis echado a lo largo de todos estos años. O sea, Inmunere es una banda cuya andadura comienza en el año 2008. Creo que desde antes ya erais Inmunere. Era una evolución de bandas, sí. Tenéis una etapa primigenia con Nadie a la voz, que cantáis en inglés. Y luego a partir de ahí empieza ese rollo que fructificó con este disco, que es uno de los discos de mi vida. O sea, este disco, como un día perfecto para morir de fondo, Tony. Es que me muero. He venido a hablar de mis nuevas canciones. Yo en un día perfecto para Permurí cantaba recién levantada con voz ronca. Ahí veis la diferencia. Yo me muero. O sea, yo con este disco me muero. Además, vinieron a Mis Rollos el Rock. O sea, llevamos 10 años en haciendo Mis Rollos el Rock en Tarragona Radio. Vinieron y unos 300 y pico programas. Vinieron en el 2 a presentar. Que este mazo, ¿eh? Este vinimos disco. Dos veces. Otra vez tocamos un tema que era Tierra de Nadie de Barón Rojo. Tocaron Tierra de Nadie de Barón Rojo. Mezclado con el estilo Binyu. Sí, pero eran los mismos acordes. Yo les dije, digo, vosotros tenéis que venir a hacer un acústico y tocar una canción en castellano. Yo me negué, pero sí vieron ellas. Buah, pero el Tierra de Nadie, eso era la leche. Pero en esa andadura, andadura de los Inmunere, que eran un montón de gente, seis, se fue quedando gente por el camino y habéis seguido con la tozudez. O sea, esa formación. Tocó antes de Blaze, tocó antes de Alquimia, tocó antes de Sutagar, tocó en el Reus Metal Fest, tocó en un montón, o sea, tocáis un montón los Inmuneres. Sí, sí. Erais una cabeza visible del metal en catalán. Y esa formación se desintegra y cualquiera, Paula, diría. Diría, se ha acabado, ¿no? Además, se va un cantante, que siempre que se va el cantante de una banda. Se va Dani Luaces, madre mía, Dani Luaces de mi vida. O sea, un grupo que se le va a Dani Luaces y sigues. ¿Cómo fue eso? A ver. Pues nada, fue una época de sequías. No, nadie sabe o nadie ha dado por escrito porque fue todo, ¿no? Se fue desarrollando la situación y se fue durmiendo todo, y a partir de ahí pues se separó. Como molécula se fue separando poco a poco y se creó el núcleo. Quedamos David, Pedro y yo, y a partir de ahí dijimos, bueno, hay que seguir haciendo. Sí, y seguís ensayando. Sí, un tiempo, sí, sí. Ya dijimos, aunque sea hacer el Smoke on the Water, o sea, me da igual. O el Enter Sandman, que nunca nos lo aprendimos. Dijimos, vamos a aprendernos una canción de rock o qué. Sí, sí, sí. Y dijimos, bueno, que seguimos ahí en el local y. Bueno, sí que hubo un bajón fuerte, pues no voy a decir depresión, pero claro, fueron. No por éxitos ni mucho menos, por años de tener esa rutina de trabajo, de decir, hostia, ¿y ahora? Es que os quedasteis 3, o sea, de 6 a 3. Es una locura. Y ojo, también, la mitad en todo, la mitad en melodía, la mitad en rítmica, la mitad en todo. O sea, media guitarra, sin teclado, que era una parte primordial en Inmunere. Sí, sí. Y bueno, pues llega. Cambio de cantante, sin teclado, un guitarra menos. Luego tuvieron unos Inmunere 3.0 con Jordi a la voz, otro teclista. Sí. Eso se deshace y siguen. Sí, sí. Entonces entra Paula. Llega en mayo del 2021. Oh, muy bien. 2020. Una de las primeras entrevistas que nos hicieron cuando entró Paula, dijimos, con la entrada de Paula todo es posible. Exacto, yo lo he visto hoy esto. La de Metal Cry. No sé dónde fue. Sí, Metal Cry. No sé dónde fue porque lo he ido rescatando varias veces. Sí, sí, sí. Y digo, es que, ¿sabes qué pasa? Cuando siguió Inmunere, se quería seguir igual, Entonces íbamos haciendo parches, ¿no? Pam, pam, venga, ya, ya, no. Cuando se fraccionó completamente, dijimos, ahora hay que empezar. Y lo que se está haciendo no tiene... Tiene reflejo de Inmunere porque somos los mismas bases, ¿no? Suena Inmunere. Suena Inmunere. Suena Inmunere. Ya, Inmunere. Ya no, pon el Donada de Folk entera. Pon el Donada de Folk entera. Es que suena Inmunere. Sí, pero el tema es ese, que cuando ya sale... Si lo ponemos entero no hablamos. Sí, claro. ¿Eh? Yo lo estaba pensando. ¿Tú cómo entras en Inmunere, Paula? Porque es que tú no venías del metal. No, yo no vengo del metal, no. Tú eres versátil. Siempre hacemos el cachondeo aquí en Mi Rollo es el Rock con Paula Pupurris. Tiene un grupo de indie, canta una banda de heavy metal. No sé qué, siempre hacemos el cachondeo, pero realmente sí, pero eres versátil. Me hace gracia, eres versátil, pero lo canto todo igual. La gente no se fija en eso. Eso es cierto. No hace el cultural de ese no, ningún día de extraño. No, no. No lo dejamos, no, no, no, no. No, no, todo igual, no. Bueno, sí. Nah, no, más o menos. ¿Sabes en Oniria a quién me recuerda a mí un poco? Pero es un poco quiero. Dolores o Roy Jordan cuando canta. Hostia, es el mayor piropo. Es un poco de Dolores, ¿eh? Sí. Es el mayor piropo que me pueden hacer. El mayor piropo de mi vida. Me lo hacen mucho y me encanta. Gracias. A ver, no soy el primero, ¿ves? Pues no, sea, no por primero. Algo será. Bueno, ¿cómo entras en Inmunere? A ver. ¿Cómo entro en Inmunere? Un casting de gentes. Yo los conocía y yo vi que buscaban cantante. Y dije, joder, Inmunere busca cantante, pero si yo tengo. ¿A ti te flipaba este disco? Yo lo tenía, ese disco. No, perdona, yo lo tenía. Las pruebas que hicimos a Paula, después de probar a la gente, decimos, Paula, ¿qué quieres que toquemos? Me dice, lo que queráis, me lo sé todo. O sea, no, puede que no lo haya estudiado, pero lo he cantado. Entonces dices, es igual, no queremos ir como cantas, ya estás dentro, o sea, para empezar, me da igual, si no sabía cantar ya aprenderá. Y ya cuando cantó nos cagamos. Pero no le preguntes qué va a cantar de este disco porque te lo dice. Digo, ¿tocáis alguna? Día perfecto para morir. Va y me dice el setlist. Me dice todo. Entonces yo como fan que... Me preguntó qué cantábamos del disco este. Pues te dije las que... Que bueno, que al final no, porque... Hay que quitar muchas. Porque solo tocamos 45 minutos y tenemos repertorio para hora y media, imagínate. Hemos tenido que quitar 45 minutos cada banda. Recordamos, sí, sí, sí, este sábado, día 4 de febrero, en la Sala Cero de Tarragona, apertura de puertas 7:30, precio de las entradas 10 anticipada, 12 en taquilla. Astral Experience, tenemos de fondo ya a Letargus. Te decía yo que es una banda también de metal progresivo, pero muy loco, muy Dry River. Sí, sí, sí, sí, sí, son súper complejos. Además es bonito decir, bueno, se está acabando el purismo, ¿no? Aquello, es que... Muy complejos, pero muy fáciles de escuchar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tiene una fórmula buenísima, muy buena, muy buena. Fíjate tú, unos son de Valencia, otros madrileños y otros de aquí, de Alcam de Tarragona. Vais a hacer este bolo en la Cero, este sábado, 4 de febrero. Pero luego, pues haciendo un quid pro quo entre bandas, sí, sí, vosotros sí, sí, vais a ir a Madrid por los Letargus el 29 de abril, que lo volveremos aquí a decir en Mis Ruidos del Rock, y el 20 de mayo estaréis en Valencia por los Astral Experience. O sea, sí, qué chulo, ¿eh? Se va a hacer una carpeta ahí de músicas, ya que los pequeños tenemos que hacerlo así. Hay que ir programando salas y apoyando entre las bandas. Ha sido la fórmula. Estos temas, estos dos temas, bueno, el Dona de Fog y el La Teva Mirada, los habéis grabado en Valls, me parece, ¿no? Sí, en los IMAC. Sí, sí, en el IMAC. Que me he despistado. Bueno, ya llevan un tiempo en el IMAC. O sea, habéis tenido que lidiar con cosas. Luego encima, cuando entra Paula y os viene encima un COVID. Es que vaya, vaya tela, ¿eh? Qué mal lo pasamos con el COVID. Ah, pero estabais, o sea, cuando tú entraste en Inmunere, hiciste las pruebas, era en la época de los confinamientos, padrimedrales, todo eso fue antes de marzo. A mí me, después, a mí me cogieron en el mayo. O sea, el 29 de mayo del 20. O sea, ya había pasado. De hecho, en ese confinamiento principal, yo fue cuando dije, joder, tengo que hacer un cambio en mi vida, porque estaba pasando por un momento muy complicado de mi vida, y dije, tengo que hacer un cambio. Y vi Inmunere y lo tuve, vamos, extremadamente claro. Fue, tengo que probarlo. Y además, ahí y se además, notó todo, ¿eh? Pensaba, te juro que pensaba que no me iban a pillar. O sea, lo tenía muy claro. Era como, bueno, yo lo intento. Cantando como canta y siendo fan. Es que fue complicado porque ya tiraba por los ensayos. Hemos ya 5 veces y pasó el tema del confinamiento. Y Pedro, claro, con familia de niños, David, familia de niños, yo, familia de niñas. Y ella, chicos, vamos a quedar. Y nos hacemos alguna videollamada allí desde las habitaciones. Y no quedamos. Digo, esta chiquita, ¿qué va a hacer con una gente que ya, no? Y mira, 2 años después y... Y para adelante, pero para adelante. Estaban acojonados. Para adelante y ahora empieza lo mejor, ¿no? Ahora empiezan los conciertos. Bueno, los dos temas que tenéis grabados, que están en Spotify, también están en Inmunere. Por cierto, yo os conozco de siempre y sé cómo se escribe Inmunere, pero para la gente mundana que no lo sabe. Bueno, lo están viendo en la pantalla. Que oye, que puedes ver Mis Ruidos del Rock por YouTube y entonces ves cómo se escribe Inmunere. Pero también si lo ves, bueno, que está escrito. O sea, que si lo estás escuchando esto, estás viendo que... Inmunere. Con dos os. Pues eso. No me acuerdo qué estaba diciendo ya, estoy loquísimo. Que... conciertos. Eso, ahora van a venir conciertos, nuevas grabaciones, vais a hacer cositas, ¿no? Se vienen cositas. ¿Qué dicen los... Se vienen cosas. Ahora ya se qué rabia esas ahora, cosas y se vienen... No, no estamos para elegir, pero sí que vamos a proponer una temporada buena. Está claro, estamos... Ahora no buscamos nada y se nos están saliendo cosas. Están saliendo cositas, entonces es bueno. A ver si es verdad que la gente ya está confiando en todo. Lo que hablamos del purismo o no purismo, ¿no? Letargus es una banda que está desarrollando una música buenísima. Y no para los puristas del power, o del thrash, o del. Hablemos de lo que sea, ¿no? O Astral Experience. Joder, se atreven con todos los estilos, ¿no? Y dices, ya era hora, ¿no? De no ser como el flamenco. O sea, si iba con barba y pelo largo, ya no era flamenco, ¿no? Tenemos que cortar, esto, ¿eh? Tenemos que cortar, que se escapa el tiempo de vida, que son casi las 9 ya. Señoras y señores. Hasta la semana que viene aquí en Tarragona Radio. Mañana martes en Radio San Peri San Pau. ¡Hala! Nos han echado, tío. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenos momentos. Estamos pasando juntos. Estoy aquí, espérate, que vemos ahora mismo el grupo protagonista, el grupo que hace esta canción, este alcohol que tenemos de fondo, que no son otros que los Yellow Warriors, desde San Adrián del Besós. Pero quería yo charlar contigo, Carmelita, que hace mucho que no hablamos, que madre mía, que parecía que no empezaba nunca la temporada de Mi Rollo Es el Rock y ya estamos aquí de nuevo, again. Espérate, que voy a buscar, bajarle la música a los Yellow Warriors, que nos vamos a quedar sordos. Espérate un momento. ¿No ves que cuando estamos en Tarragona Radio, me lo gestionaba todo Silvia, y ahora estamos aquí, que hago yo lo que buenamente puedo? Estoy yo aquí llevando el control de absolutamente todo. Bueno, la gente no te ve. Ahora sí que sales aquí conmigo, Carmelita Dinamita, en su sección. Ya, muy buena. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno, decimos buenas tardes porque estamos grabando esto en directo. Estamos en directo, ahora sí, en Radio San Pedro y San Pau aquí. Oye, me parece que la cámara la he descuadrado un poco, ¿no? Es que esto también se ve por YouTube después. Yo, mi cámara está bien. O sea, yo tengo todo en la posición correcta y sí, todo. Pero yo estoy como torcido, ¿a que sí? Yo estoy así que... Pues entonces a lo mejor es que tu dispositivo estará girando en tal lado, ¿no? Te estoy aquí hablando de lado. Espérate, que me pongo un poco más de... Para tecnología, manejo, me he traído vinilos, quiero crear un poco de ambiente aquí en este inicio de este Mi Rollo Es el Rock número 18, como digo. Estamos en directo, in live, en Radio San Pedro y San Pau, en el 101.0 de tu FM. Y así estaremos pues todos los martes a las 2:30 de la tarde, los lunes en Tarragona Radio, viernes, mira, un montón de radios, volvemos a sonar. Esto es una locura, no te lo crees, se ha ampliado la cosa que no veas. Volvemos a sonar en Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche, una horita, la de Tarragona Radio. Volvemos a sonar las 2 horas en Asalto Mata Radio Rock, eso por internet, en .com, los jueves a las 6:00 p.m. ¿Tú crees que sonamos en México también, Carmelita? Hombre, en todo sitio, ¿verdad? Wow, mira, en Querétaro estamos en Radio Demente y en Piratita Radio en Sonora. ¿Tú crees que sonamos en Argentina? Olé. Pues sí, lo estoy diciendo también, en Radio Crimen Online, Radio Cruda de Colombia. Y aquí, un poquito más cerca, está Benidorm en Radio Frecuencia. También estamos en Sol y Rabia, en el local del Rock Radio. Y ya está bien, ¿para qué quieren más? Madre mía, del amor hermoso. Y ya tenemos el cartel completo. Ya tenemos el cartel completo del nuevo Viña Rock. ¿Tú hace mucho que no vas al Viña? Pues hace unos años, sí, porque es que el tema es que siempre los mismos grupos. Cuando ya lo has visto 3 o 4 veces, porque ya dices, madre mía, quiero otras cosas. Es que se parece siempre al anterior, o sea, siempre es como... Todo igual, como... pero los festivales así, es que el tema. Es que yo creo que hay que cambiar la industria musical ya, ¿eh? No funciona ya, para la gente que ya... para quien lleva 3 años yendo a conciertos, pero para la gente que llevamos tantísimos años ya yendo a conciertos, eso está ya obsoleto. Siempre es el mismo cartel, pero bueno, hay que comentarlo. Y es que además acaba de salir esta mañana y es información general. ¿Tú quieres ir al Viña? Pues los de Mi Rollo Es el Rock te lo cuentan. Y, hombre, claro, y lo vamos a contar con Carmelita el otro. Lo vamos a contar junticos y a ver qué te parece. Venga, va, Escape, Talco, la gira de despedida de Desacato. Están también Zoo, Narco, La Pegatina. Espera a ver cómo se nos ve. Venga, espérate un momento. Aquí sale el cartel completo del Viña Rock, que se ve un poquitillo mejor. Os lo estoy... El problema es que las fuentes las ponen, las de los grupos, entre comillas, pequeñas. Las ponen a veces tan pequeñas que de verdad es que es invisible. Sí. Oh. Es que se queda uno ciego. Claro, es que esto es una cosa otra al final que dices, madre mía. Bueno, hay un mogollón de grupos, pero es que a mí el tema es que, por ejemplo, bueno, La Pegatina, Boicot, La Moda, Celtas Cortos, Segismundo. Esos son los que ya vemos en el cartel, pero los que ya hemos visto, claro. Digo, claro, los hemos visto 40 veces. Una letra pequeña, se tenía que ver más. Yo no sé qué te parece a ti, por ejemplo, la inclusión de bandas como ajenas al rock totalmente, como las Tanchugueiras, dentro de un festival como el Viña Rock. Hay gente más fundamentalista que no les mola, pero a mí sí que me parece una cosa guay. A mí no me parece mal la variedad, digamos, de estilos. Yo misma con mi propia música a veces hago cosas que son difíciles de encuadrar en un solo estilo y no me mola que las cajetas sean tan cerradas. Creo que más bien el problema es que ponga unos grupos en fuente enorme y otros grupos en fuente pequeña, que me parece una falta de respeto a mí personalmente, a todos los músicos. Y el problema es eso, que son todos los mismos grupos que ya hemos visto 80.000 veces, que no nos interesa ya ir a esos festivales porque siempre lo mismo, es que bueno, no interesa nada el lugar de la imaginación. Entonces yo no creo que es un problema de variedad como, o sea, el estilo a mí me parece bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Pae, si será la pregunta. Hombre, no te creas tú que la fuente es pequeña, que tal y como lo estoy viendo yo aquí, pues la fuente pequeña no es. Es que voy a poner la foto en la que salimos los dos, porque estoy liando aquí una. Cuando lo veas en YouTube va a decir, madre mía, el Pae se ha vuelto loco. O sea, primero sales tú, luego sales tú media cara. O sea, estoy intentando hacer la realización en directo y me estoy volviendo loco. Lo voy a leer. Voy a leer el cartel. Venga, va, tú me vas diciendo un sonsonete de cada uno. A ver si te molan o no te molan, ¿vale? No, opinar no es lo mío, no sé, no estoy aquí para opinar. Venga, va, de 5 en 5. Creo que no me has pillado en mi especialidad máxima. Yo ya más o menos te he dicho mi opinión, pero no sé, eso es algo muy subjetivo. Venga, pues subjetivamente, escape, talco, desacato, zonarco, me gustan los 5. La pegatina, boicot, la moda, celtas cortos, hay unos que no me gustan nada, a ver si los adivinas. Sekismundo, toxicómano, Sons of Aguirre y Estila, Tanchugueiras, los de Marras. Hay uno que me encanta, el Guojo. Madre mía, el Guojo en solitario con los músicos de extremo duro, eso es una auténtica locura, que sí. Son todas propuestas muy interesantes. Sí, la cuestión es que nos gusten o no. Si la mayoría de todos esos grupos, yo creo que a la mayoría de la gente nos gustan. Y lo hemos bailado y hemos crecido con esos grupos. Pero el problema es que, claro, que... Son siempre los mismos. Ya tantísimas veces, claro. Es que ya... Si es que ya te sabes lo que van a hacer. La jeringonza que hace el cantante. Si es que siempre es igual. Es que de verdad, ese es el tema. Si no se pone en tela de juicio la calidad de esa música. Sí, sí, sí. Y que son todas bandas súper interesantes. Pero el tema es la repetición... Y vender siempre la misma fórmula, es que eso cansa. Yo lo que pienso es que también, o sea, tanto clásico, tanto clasicazo, sigo La Fuga, Caótico, Mojinos, Balón Rojo, Mafalda, Porreta, Xavi Sarriá, lo voy a decir todos. El Niño de la Hipoteca, Benito Camelas, Parabel, Un Síncope, Gigatrono, Funquillo, Búhos, Gritando en Silencio, Mamá Ladilla, José Chupiperrac, Daquidarría, Vita y Mana, Smoking Soul, Sexy Cebras, Every Night, La Regadera, La Época, Bourbon Kings, El Pony Piseador, Cobarde, Salida Nula, Oferta Especial, Free City, Bellaco, La Máquina de Humo, Raticida, Calibre 91, The Bass Lover, Fitipaldis Band y Ultra Rumba, más mestizamente Green Valley. Y sé, bueno, que lo tenéis en viña-rock.com el cartel entero, que hoy ya ha salido, que la verdad es que no sorprende en lo más mínimo, pero bueno, es lo que hay. Mejor que haya viña que no lo haya, ¿no? Hombre, eso siempre. O sea, mejor sí, el año en que digas, no, es que han dejado de hacer el Viña Rock, entonces esto sí que ya es que se muere sí, ya. No hay. Claro, y todo. Que sea como sea, la música en directo siempre tiene un valor, ¿eh? O sí, sea, que sí, eso sí. Siempre lo vamos a defender. Sea yo, viña y sean todos, siempre los defenderemos a todos. Pero yo, generando un poco de debate, yo no soy capaz, o sea, la gente que escucha mis rollos del rock dicen, el Pae nunca habla ni del juergas rock, ni incluso del pinta rock, del pinto rock, que lo tengo aquí al lado. Es que soy incapaz de ir a un asunto tan largo, no puedo, no me lo permite, no el cuerpo, sino la mente. Y sobre todo también el bolsillo, ¿sabes? O sea, yo creo que es porque me lío demasiado. ¿Tú cómo lo ves? O sea, tú eres de pasarte cuanto tres... más días, siempre mejor. ¿A ti te gusta tirarte tres días fuera de casa? A mí me gusta tener una pila de días, porque quien quiera... ¡Porque es joven, hombre! Días, quien solo puede ir un día, pues solo va un día y le da oportunidad a todo el mundo. Y siempre que haya más música en directo, cuanto más mejor, así en bruto, ¿no? Pero que esto es cuestión de opiniones, eso es... Pero yo, por ejemplo, preferiría verte a ti sola una hora y cuarto, una hora y media en una sala que verte 45 minutos en un festival que luego no me voy ni a acordar y voy a estar demasiado cansado. Yo cuando estoy en festivales largos no me acuerdo de esos conciertos. Claro, eso es una pega, pero luego hay otras cosas buenas. Yo creo que son dos experiencias diferentes. Yo creo que la experiencia de ver a un artista, a una banda en sala es una cosa... Y la experiencia de un festival, que es una experiencia además mucho más holística, más de que vas con amigos, del sol, del cambio de temperatura, de otro entorno, de que vas con peña. Sí, es cierto, yo creo cierto. Que son experiencias diferentes, cada una tiene su valor. Sí. Bueno, ese es otro contexto y tienes razón. Yo creo que es que estoy a punto de cumplir los 44 ya y ya simplemente chocheo. Pero este año intentaré ir a algún festival. Oye, ¿qué te digo? Mira, tenemos a los Anchor de fondo, ponemos la sintonía de Mi Rollo es el Rock y vamos con el nuevo temazo videoclipazo que has sacado, Carmelita. A tope. Mira qué sintonía tenemos. Espérate. ¡Pimba! Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo. Pues ahí está esa sintonía que a punto de empezar nuestra temporada 20, hace un añito y pico, nos grabaron los Anchor y aquí está Carmelita Dinamita y su... ¿Tú conduces? ¿Le doy o qué? Dale caña ahí, a tope. Venga, preséntala tú misma, que es tuya. Pues esto es un temazo que sobre todo quería reflejar lo que está pasando ahora mismo, que como veréis en la letra, pues nos están dando por todos lados ahora mismo. Ahora mismo entre la guerra, cómo están los trabajos, la subida de la luz. No podemos, nos están poniendo ya los grilletes demasiado apretados y no lo vamos a resistir, y no lo vamos a soportar. Así que hay que protestar y hay que hacer algo, pero ya. Entonces este temazo va de eso, de que pensemos, de que nos demos cuenta de lo que está pasando y de que no lo vamos a permitir. Ay, que suene. Eso es lo que queremos reivindicar con este temazo. Lo subo. Dale ahí, sí. Y digo, ¿lo sigues grabando tú todo o qué? Grabo con un buen amigo y un músico de toda la vida de aquí de Granada, que es André Jones, y trabajamos de forma totalmente autogestionada e independiente, pero no lo grabo yo sola. Graba él y vamos mezclando juntos y lo vamos haciendo así. Si quieres saber más en detalle cómo lo hacemos. Vaya tema, sí. Raco, ¿es adelanto de algo? ¿Es tu tercer disco o es el Tú Conduces simplemente, pues...? Es un tema que era necesario ahora mismo por lo que está pasando. Ya y... Y no sé, y tú conduces a una manera también de decir que tenemos que llevar nosotras más las riendas de nuestra vida y tenemos que dejarnos menos llevar por todas las distracciones y amenazas y miedos que nos están metiendo tanto por ahí, que lo están usando como estrategia contra las personas, y tenemos que coger la vida más con poder de nosotras mismas. Pues nada, sirve como sintonía hoy de este Arte y Dinamita con Carmelita Idem. La que tiene mucho arte, la que tiene dinamita. ¡Ole! Y estamos aquí en este inicio de este Mi Rollo Es el Rock número 18 y vamos a poner un par de grupos. Madre mía, los que tengo aquí engatillados ya. Estos son los Eledon estos. Los de la portada. Son la caña. Los de la portada de los pulpos. ¿Cómo? Espérate, es que no me acuerdo cómo se llama. El pate de pulpo. Cuéntame tú. ¿Quién son esta gente que vamos a escuchar? O sea, esto es un tema. ¿Sabes a quién me recuerdan? A los temas buenos, los temas rockeros, los temas fuertes del sombrero del abuelo. No sé si los conoces. Sí, también les conozco, menos personalmente que a Eledon, porque sobre todo Eledon, su cantante Percha, pues coleguilla y tal, y a Eledon les conozco como súper de primera mano, porque somos peña de aquí, y al sombrero de abuelo pues no les conozco personalmente, pero sí, también me suena así. Pues va a sonar un temarrón, una bendita soleá, que está incluida en un disco llamado, no tomates, sino pulpos verdes fritos. Tenemos este Tripping Around tuyo, porque Carmelita, lo contamos, bueno, está dentro de su De Lírica y de Sal Asfalto, bueno, que también es un libro. Oye, yo ahora estoy cayendo, yo ahora que me ha dado por leer, tu primer libro no lo tengo. El de Macarrada, sí, ese no lo tengo. Y hay un disco anterior también. Sí, claro, cada libro que yo saco luego va acompañado de su obra musical, claro. ¿Y está en original? Claro, está, claro, yo tengo las cosas aquí en casa. ¿Y por qué no aprovechamos la otra vez el envío ahí? Te lo compré todo de golpe. ¿Y tienes camisetas? Camisetas tengo de las ovarias, de Carmelita Dinamita todavía no. Oye, ¿las ovarias no grabáis? Vaya mía, vaya interrogatorio que te estoy pegando en lugar de poner no, a él, donde te estoy poniendo loca. No, va, te cuento. La ovaria no grabamos. La ovaria ahora mismo estamos centradas en hacer directos, porque es que mira, cuando tienes que trabajar con varias personas pues coordinando, siempre un proyecto que va más lento que Carmelita Dinamita. Carmelita Dinamita soy yo sola, tengo libertad total de, y no me debo coordinar con nadie. Entonces, es un proyecto que se graba, o sea que voy haciendo las cosas, digamos, a mi ritmo. Y que le he podido las cañas, porque yo soy de pum, pum, pum, pum, pum, tengo también un trabajo y unas circunstancias que me acompañan en ese sentido y que a lo mejor no todo el mundo tiene. Entonces, con los grupos siempre es diferente, con un grupo siempre se va más despacio. A mí me ha molado el solitario porque voy al ritmo que yo quiero, que es a tope, y le estoy dando un montón de caña y está teniendo un montón de salida por eso. Con las ovarias vamos al ritmo que nos podemos adaptar todas. Pero y por eso no tenemos nada grabado todavía, pero pues hemos hecho camisetas, pues lo que vamos viendo que conforme al tiempo que tenemos y los recursos, pues no vamos pudiendo hacer. Y lo mío, pues sí, lo mío además nunca se descataloga, lo mío, como yo soy la editora, la productora, la distribuidora y la todo, lo bueno es que siempre tengo a disponibilidad. Pues nada, hay que leerse el primer libro de Carmelita, este de Lírica y de Sal y Asfalto. Lo estoy diciendo muy mal. Es que porque no, me lío con el título. No, estoy diciendo bien. O sea, De Lírica de Sal y Asfalto. De Lírica de Sal y Asfalto. Sí, lo estás diciendo bien. De Lírica de Sal y Asfalto. Mira, me decía el otro día el control técnico nuevo que tenemos en Tarragona Radio, Tony, que decía, el teléfono suena mejor. Pero ya verás tú cuando te veas como si estuvieras aquí conmigo en la radio. Bueno, ¿ponemos a los Eledon o qué? No, pues bueno, a ver, sí, mira, tú, ya los tengo ahí, los, pero ¿son de por ahí de Granada o qué? Sí, esto es material, madre indaga, como suele decir. Toma ya, pues mira, esta es la bendita soleá de Eledon. Pregunto de todo. de saltar desde el puente no es lo mejor. Me taladraba los sesos cada vez peor. Y si cambiaba los aires reviento con ron. Cuando perdí una sirena fue ese un error. Ese que quise ser ella y que el pulpo muriera. Mírala ahí corriendo, seguro que es ella. Le pregunté por mi vida y dijo, ¿quién es esa? Triste y desaliñada como la parra vieja. Dueña de mi soledad y mis cosas siniestras. Búscate dentro algún sueño que valga tu pena. Quítate del medio si ves que nada te altera. Súbete encima de ti y te parte las piernas. No vivas por no morir mientras caiga la arena. Y no puedo olvidar, me cuesta confiar. Duele tanto la herida cuando la gente habla de mal. Y no dejo de andar, bendita soledad, que me hace cosquillas, mi miedo más puro y me hace temblar. Ahí te pregunto yo ahora, comadre, ¿y esta gente a quién se parecen? Esto no se parece a nadie, es único, personal, intransferible lo que hacen los Eledon. Eso es lo que me mola. ¡Buah! Es que total. Molan muchísimo, ¿eh? Es que molan, pero muchísimo, muchísimo. Hay que valorar la originalidad en música, porque la verdad es que es un poco volviendo al tema que hablábamos antes. Estamos cansados de lo mismo pero con otro nombre. Es que todas las bandas suenan igual a veces. Es que a mí me molan los grupos... que eso, que te aportan algo nuevo, algo diferente. Es que estamos ya en el siglo XXI, sé que se ha hecho todo. Entonces es como lo que para mí tiene más mérito, pues tenía como esta, como la de Eledon, como mucha peña a la que sigo, y mi gusto musical se rige por eso, porque me ofrezcan algo nuevo, diferente, original. Es que tú ayer me dijiste, pae, pon a Eledon, y dice, ¡ay! Pegó un salto en la silla, dije, ¡esos eran muy buenos! ¡Ay! Pulpos verdes fritos, estos no los he puesto, me los has refrescado. La caña, ya te dije. Venga, tú como, o sea, tú los conoces a ellos personalmente, ¿me sabrías decir la formación del grupo, cómo se llaman, guitarra, bajo, batería, cantante y todo, no? Ay, ahora de memoria no sé decírtelo. Bueno, manager de Eledon, tú cierras una entrevista con Pae, mi ruedo es el rock, a Eledon próximamente. Porque son buenísimos. Yo puedo hablar con el Percha, le doy tu noticia y os pongo en contacto si queréis. Si lo tengo en el Instagram y todo el Percha, ahora que lo dices. Lo que pasa es que hay tanto grupo y hay tanta música que al final nos volvemos locos y no atendemos a nada. Es que no atendemos a nada. ¿Qué te iba a decir? Próximamente tienes conciertos y uno de los grupos que te acompaña es el segundo, bueno, el tercero no. Porque Carmelita de Dinamita, ella sola es un gruparraco. Ella sola es un gruparraco. El tercer grupo que suena hoy en Arte y Dinamita, es que tienen un nombre. Hay el nombre que tienen la gente de... Decían los Mamaladilla. Un individuo con mostacho moríase por pillar cacho y echar al otro mamarracho y masturbarse en su despacho. El, con tu bigote, el bigote de Aznar se llaman esta gente. Van a tocar contigo en breve. Ahí en Marinalera, en marzo. Sí, sí, dale caña. A ver, cuéntame. Bueno, pero cuéntame y cerramos la. Un pedazo de ventaco, esa es Resistencia Sur. Eso tienes que apuntártelo en la agenda, pa. El Resistencia Sur está guapísimo y lo vamos a hacer en Marinalera el 25 de marzo. ¿Y quién más toca? Todos los tres de Bastos también, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Tocan los tres de Bastos, tocan el bigote de Aznar, otra banda portuguesa que se llama Razor Kids. Y Carmelita Dinamita, vaya, toma, vaya. Toma, que toma. Mira, ponemos, mira, hago así como los youtubers y pongo el dedo así, ponemos aquí el cartel. Pero, y los del bigote de Aznar, ¿de dónde se han escapado esos locos con ese nombre? ¡Madre mía! Esos son Peña de Madrid. Somos cada uno en un sitio, cada uno en una esquinita. Bueno, este tema, este ocio, este, ¿cómo se llama el tema? Bueno, lo tengo aquí, este ocio libre y de clase, que me decías tú que te interesaba ponerlo por la temática. Pedazo de letra que tenemos, una vez más, pues cosas que aportan, una pedazo de letra ahí que estamos ahí en contra de las casas de apuestas y en contra de que todo sea nada más que material y de que la gente recupere un poco el ocio de verdad y que no sea nada más que... ¿Qué ocio hay que te estimula la imaginación y que te desarrolla a nivel personal? ¿Y qué es realmente siendo tú cuando estás apostando o viendo algo que te han hecho en molde? Por eso, esta letra es súper cañera, ya verás. Pues bueno, la vamos a escuchar y nada, Carmelita, oye, muchas gracias. ¿Te das cuenta que haciendo el programa en el barrio vamos menos atropellados que en Tarragona Radio? Hoy las ponemos enteras, y nada, casi un rato pues genial. Estupendo y un gusto volverte a tener aquí en Mi Rollo es el Rock y nada, nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar aquí pronto en Arte y Dinamita. Carmelita, un beso. Ole, un gustazo, pa, y un abrazo para toda la peña que nos esté escuchando por ahí. Muchísimas gracias, estoy contenta también de estar aquí. Y perdido.

Aitor, ¿qué pasa? ¿Qué te piensas? ¡Que no estoy! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos a Aitor Ibarretxe de los Lendakaris muertos al otro lado del teléfono. Alguna vez tendríamos que decir tu nombre, tu apellido real, ¿no? Porque Ibarretxe seguro que no es. No. Nunca, jamás. No hay que romper el encanto, never. Eso. Bueno, ¿qué tal andamos? Oye, que nos hemos vuelto modernos, hemos vuelto al barrio. Después lo verás en la grabación de este asunto en Mi Rollo Es el Rock. Pero que salimos ahí pues con cámaras. Uy, qué bien. En Mi Rollo Es el Rock, en este espacio que te dedicamos periódicamente. Pues yo qué sé, pues hablamos de las cosas que hacéis los Lendakaris muertos. Que madre mía, que venís el fin de semana de llenar en el Teatro de las Esquinas en Zaragoza y del Fact Censorship de Villena. ¿Qué tal ha ido, tío? Pues la verdad es que fue muy bien, nos hemos pasado súper bien. Los dos conciertos con entradas agotadas. El del sábado también por nosotros, por supuesto. Y que no, que es broma. El Fact Censorship se llenó por Lendakaris, o sea, eso es indiscutible. Totalmente. La verdad es que el cartel estaba bien, ¿no? Estaban los Narcos, sí, que han vuelto, los Toy Dolls, S.A. que nunca fallan, nosotros, Síncope, bueno, yo creo que estaba muy bien. Y había un muy buen ambiente. Y el viernes en Zaragoza, pues también súper bien. Tocamos, también lo llenamos, el Teatro de las Esquinas, que es un sitio que a mí me encanta. Tocamos con los Catalina Grande, que es un grupo que nos encanta, de Zamora. ¡De León! Zamora, León, ¿no es lo mismo? Bueno, está al lado. Es que fui a Icastola, entonces no. La barra para abajo no nos enseñaban, es la verdad. Al menos en la mía. Ese grupo es un grupo muy lendakariano, ¿eh? Sí. Canciones cortas, mensajes. Son concisos, cortita y al pie, ¿eh? Diríamos. Eso es. Sí, de hecho, este fin de semana que viene también estamos con ellos en Valladolid. Además, son muy majos y todo bien. Y me abriría un poco la pierna en Zaragoza. Porque ya estoy mayor, pero bueno, ya estoy bien. Así que nada, la gira continúa. Hombre, es que estás hecho un frontman. Que no veas, la gira continúa, Lendakari. ¿Sabes con qué va a dar el coñazo la gente de YouTube en cuanto subamos esto? ¿Con qué? Hemos puesto el Spinlight de fondo. ¿Con qué crees? Uh-huh. ¿Dónde está el Spinekiller? Es que sacasteis tres adelantos del Spinekiller. ¿Cuándo vais a sacar el Spinekiller? Uh-huh. Hombre, ya sería hora de que sacarais el Spinekiller u otra cosa, ¿no? Sí, sí. El Spinekiller viene a ser nuestro Chinese Democracy particular. A este paso. Madre mía. Sí, sí. Unos cuantos millones menos, pero de presupuesto, pero. No, este año sí. Este año sale seguro. Año sale, pero con el nombre de Spinekiller, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, sí, sí. Claro, es que se lo comió en el tiempo, se lo comió el COVID. Llegó el COVID, entonces pues no hubo Spinekiller, pero canciones nuevas de Lendakaris. Bueno, tuvimos tres en 2020, pues luego tuvisteis el de Podrán cortar la droga pero no la primavera. No, pues, ese fue anterior. Eso, unos años antes, en el 17, que se lo grabó. Mira, ahora me viene bien al hilo para preguntarte, ¿por qué se lo grabasteis en América Latina? Que bueno, que habéis tenido también vuestro periplo por ahí, más o menos recientemente, ¿verdad? Sí, hace un par de meses estuvimos. Sí, sí, sí. Gustó. Otra gira panamericana, algunas fechas con Escape, las tengo aquí. Mira, Medellín, Bogotá, Quito, Santiago de Chile y Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Pues fue súper bien. ¿No habíamos hablado desde entonces? No, fíjate tú, si es que mi compañera, la Silvia, la que te cogía el teléfono en Tarragona Radio, está pachucha, tío. Entonces por eso se ha retrasado tanto el asunto de empezar a hacer Mis Rollos el Rock con normalidad y por el camino. Ya no tenemos 2 horas de programa en Tarragona Radio, tenemos 55 minutos y por eso estoy en el barrio ahora grabando, guisándomelo y comiéndomelo yo mismo. Ya, bueno. Oye, pues Silvia, que ponte bien. Yo sí, hombre, ella está bien, está estable. Está estable, no voy a contar lo que tiene, porque va a dar pie a conspiraciones. Pero está estable, pero de momento no puede currar. Estamos cojonudamente con Tony los lunes en Tarragona Radio. Haremos alguna sección en Tarragona Radio también, porque ahí también tenemos vídeo. Y bueno, próximamente Spine Killer, con temazos como el que acabamos de escuchar. Bueno, hay tres que ya los... Luego, para que el Spine Killer no tenga siete, No. Es que sí, de hecho, para el Spine Killer ya tenemos grabadas, no sé si 7 o 8 canciones, que las teníamos grabadas desde aquel entonces, están guardadas. Y muchas han quedado obsoletas, entonces no sé si las meteremos, si haremos otra vez nuevas. Yo estoy haciendo un montón de canciones nuevas, entonces no sé. El disco saldrá, no sé si con esas canciones o esas canciones las meteremos en algún baúl de estos de conmemorativo del 40 aniversario o lo que sea, pero el disco saldrá, vamos, ya por vergüenza un poco. Bueno, pues iremos esperando. Y hoy nos vas a poner un tema, te vas a poner heavy porque tú eres muy versátil. Normalmente has puesto cosas que se escapan del rock en tu espacio, en mi rollo es el rock, pero yo sé que este disco te lo compraste en la Zoca de Durango porque eso soy es. Un follower auténtico de los del Facebook y con algo de Berry Charrac también. Pero cuéntame, lo nuevo de Sutagar, ¿no? ¡Alarma! Sí, bueno, Sutagar, para el fuera de Euskadi y Euskal Herria, para el que no sepa, pues es una banda heavy mítica. Yo creo que es la banda, es como si piensas en Metallica o en Iron Maiden, pues en Euskal Herria está Sutagar, que llevan un montón de años. Yo lo sigo desde que empezaron a finales de los 80, y la verdad es que este último disco yo les había perdido la pista, hacía varios discos, pero este último disco han hecho como una especie de vuelta a los orígenes, porque sí que cambiaron, igual sacaron un disco siempre con mucha calidad, porque son muy buenos componiendo y también muy buenos instrumentistas y todo de calidad. Pues sacaron este disco que es una vuelta a las raíces, ¿no? Ya se habían ido, entre comillas, ablandando un poco y así, o cambiando el estilo, pero este ha sido volver a las raíces y el disco está muy, muy bien. Y como creo que nunca te he enseñado nada en euskera, pues dije, ven, aprovechando la coyuntura, vamos con los Sutagar, que a mí este disco me tiene enganchadísimo. Madre mía, se nos ha colado un guitarrazo del bueno, yo lo voy a pronunciar mal. El Olise Knight, no se dice así, ¿no? Sí, lo has dicho bien. O sea, lo he dicho bien. Bueno, pues eso, Olise Knight, sí. de Sutagar, que ya lo tengo aquí engatillado. Y Aitor, como siempre, un placer y venga, va, el mes que viene más. El mes que viene otra charla, pero pondremos 2 o 3. Ya que estamos, estoy aquí cómodo en el barrio. Si es que me he liado a hablar con la seccionista de antes y creo que yo ya he hecho el programa. Es que y además tengo la pantalla tapada. O sea, tú no lo ves, la escenografía que tengo. Tengo aquí todo repartido. Tengo un vinilo de Albert Pla, Buenas Noches Rose, de Sacato y Extremoduro. Buena combinación, pero no sé cuánto rato llevo de grabación de programa. Un cuarto de hora nos queda y vamos a llegar a los 50 minutos con Sutagar, elegidos pues por eso, por ese Aitor Ibarretxe de Lendakaris Muertos. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. No, Marcos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Por fin resucité, soy Dios el Redentor, salvo y de comulgar, hostia de dos en dos. Vivo en una zaurga, sacadme en profesión, clavadme ese puñal aún más. La luz entre tinieblas se abrió los mares, saliste tú a verme y yo en pañales. Vengo a por ti, mi dama, contamíname y méteme en tu cama. El viento de tu silencio me ha susurrado que ya no necesitas que te abrace. Mi alma, mi silencio, llena de ternura, por ti ha sonreído. Encontrarás en tu camino alegrías y suspiros más bonitos que los míos. Loco poeta de pelo de estropajo, no tengo más para darte. Tal vez sean estos versos por ti mi última poesía, pero el viento del silencio de mi campo seguirá escuchando por ti algo para darte. Cuando pasen primaveras y otoños, si me necesitas, encontrarás mis brazos abiertos esperándote. Y si me fuera con el silencio, con los vientos o los mares, encontrarás a mis pobres poemas abrazándote. Recta final de este Mi Rollo es el Rock número 18. Estamos en Radio San Peri San Pau, los lunes en Tarragona Radio, los jueves en Asalto Mata Radio Rock, los viernes en Radio Cambrils y en un montón de emisorias que te las digo a continuación. Radio Frecuencia de Benidorm, Sol y Rabia, el local del rock radio. En Argentina estamos en Radio Crimen Online, en México en Radio Demente y en Piratita Radio, y en Colombia en Radio Cruda. Y estamos recordando en esta recta final a los Ácido Sulfúrico, esta banda extremeña muy en la onda de Extremo Duro, que sacaron pues este su primer disco. Antes hubo una maqueta, Los Hijos de, y luego sacaron más discos que yo nunca los he pillado. Rube, el que era el guitarra, cantante, cerebro de esta banda extremeña, Ácido Sulfúrico, pues no me contestó. Nunca pude conseguir los siguientes álbums que esta gente pues fueron sacando. Este tema era Redentor, con la colaboración del protagonista de este libro que acaba de salir dentro pues de la colección LP de FM. En fm.com lo puedes pillar ya, este libro pues que habla de ese mítico disco del año 1996, en el que pues Roberto Iniesta de Extremo Duro, Iñaki Guajantón de Extremo Duro ya y todavía en Platero y tú, y Fito de Platero, pues haciendo un híbrido entre los tres nombres, creyeron musicar los poemas del Rapsoda por excelencia de nuestro rock, aunque en su vida pues haya sacado acordes, haya sacado sonido a una guitarra, que es el señor Manolillo Chinato. Está con Ácido Sulfúrico, es una de sus colaboraciones menos conocidas, pero bueno, tiene otras. Ahora mismo pues se me ocurre pues con Marea, o pues, en este disco de Estre Chinato, un montón de, y ha salido en más ocasiones. Un día lo recopilaremos, todas las apariciones de Manolillo Chinato en discos de nuestro rock. Pero bueno, el autor del libro próximamente le entrevistaremos, Javier Martínez Alcaraz, el Challi, el cerebro de la mejor web de rock que hay en España en materia de críticas de discos y en materia de crónicas de conciertos, Rock Sesión. Rock Sesión, así se llama la página que lleva el Chayi, y le entrevistaremos a propósito de este Estrechinato y tú, y ensancha el alma este libro a propósito de poesía, de poesía básica. Mira, ya que estoy hablando de Estrechinato, nos queda poco programa. Me ha dado por leer en estos últimos tiempos, y este señor David Fuenquinós, un escritor francés maravilloso. La película, está La Delicadeza, quizás la habéis visto, protagonizada por Audrey Tautou. Muy recomendable, de verdad. Me he leído varios libros de él, plenos de experiencias. Dices, ¿Fuenquinós cuenta culebrones? Sí, cuenta dramas humanos. Pero cada una de las páginas, este es otro libro, número 2, están repletas de aforismos, de lecciones de vida. La familia Martán, otro libro de David Fuenquinós. Bueno, me voy a leer todo, recomendación literaria. Y no sé yo si habréis podido ver la nueva película de Brendan Fraser, The Whale, la ballena. Para alguien que toda su vida, pues, o casi toda su vida, ha rebasado los 100 kilos, pues es una película. A ver, te sientes identificado, pero bueno, nunca he estado tan cebollo como lo está Brendan Fraser, que por otra parte, pues está inmenso en la película. Inmenso en el aspecto actoral, pues un señor cuya vida es una mierda y decide autodestruirse comiendo. Al acabar la misma, pues a mi pareja le dije, no sé si recomendártela. Es un drama tan dramático que ni siquiera he llorado. Salí consternado del cine, pero vamos, un peliculón, pero de cabo a rabo. Brendan Fraser se lleva el protagonismo, pero bueno, todo transcurre en su casa y nos sirve para hacernos una idea del drama que puede vivir, pues, una persona así, ¿no? Una persona que, pues bueno, que su cuerpo no le deja vivir. Que un luchador de sumo Pues ahí estaban los expresidentes y su gordofobia. Y siguiendo al hilo, madre mía, que se nos cuela pues en el final de este Mi Rollo Es el Rock, se nos cuela hasta la publi de YouTube. Bueno, pues siguiendo al hilo, esta obra maestra del Reno Renardo, y nos vamos todo el menú del Burger King y del McDonald's en una canción. Nada, sin más, solo los bilbaínos o los baracaldeses pueden hacer una barra basada de este calibre. Esperando que estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Siempre que vuelves a casa, me pillas en zapatilla, en bata y en jamás, viendo a Belén Esteban. Niña, vengo medio pedo, me toma unas birras y no me apetece telepizza. Ponte encima un chándal, que nos vamos a cenar todos al McDonald's. Pide unos McNuggets, salsa, barbacoa, Big Mac doble, tres cheeseburgers, McFlurry de chocolate, Mac Royal de Nux con bacon, ensaladas, Coca-Cola en vena, póngame chicken wings y pa' los niños Happy Meal. Chiquilla, aún no estoy saciado, sufro de tiroides y tengo más hambre que una hiena. Coge a los churumbeles, nos vamos al Burger King, toda la peña. Papas con mostaza y ketchup, doble Whopper, bacon, queso, XL, aros de cebolleta, tender crisp con queso, cheddar de postre, brownie, Pepsi Cola en vena, menú triple, Big King. ¡Ay, qué rico el Burger King!